Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Full Loreto, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYU, Mailin, WMFMQ West. Martes 30 de abril. Last day of April, último día de abril. Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Esos son mis ejercicios lenguales. No, mala mía, lo dije mal. Ejercicios vocales que yo hago para mantener la lengua suelta como gavete. ¿Qué cosa más grande, caballero? Qué barato. Ok, estamos en vivo a través de la Mega, Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal, mi gente de Pensilvania también, toda mi gente en Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de la Mega también, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, The Florida Keys, a través del Nuevo Sol con Z, y en nuestra aplicación, la Música App, en el mundo entero, si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone, 4 días, conteo regresivo, este sábado 4 de mayo, te espero en el Casella Centro Antigua American Airlines Arena con el Miami Bash. En tarima, Arcángel Austin, Manuel Turizo, mi hermanito Maldi, porque sin Maldi no hay perreo de Plan B. Ese show de Maldi está, por no decir brutal, está mortal. Mora también, mucha gente que está ready para ver a Mora. Es más, me escribieron en los comentarios, Ale, dale más tiempo a Mora. El tiempo que él quiera estar en tarima, papi, el tiempo que él quiera. También mi hermanito Darell, la bella Nati Natasha, la leyenda, la caballota Ivy Queen, desde Medellín, Ryan Castro, el cantante del gueto, representando a Cubita la Bella, gente de zona, Jacob Forever, la superestrella Flow Rida. We're gonna get low, low, low, low. Oh my goodness, that's gonna be crazy. And of course, llegan los ilegales también. A little throwback for you guys. Y las sorpresas que yo te llevo. This Saturday, get your tickets, Ticketmaster.com. Y en la taquilla del Casella Center, Antigua American Airlines Arena. También tengo boletitos para ver Aventura en Nueva York, Miami y en PR. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Que siga la música, salsita de la buena, sin parar, solo temazos. ¡Huye! Alex Sensation. El llano tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos. A la la la la la la la la la la la la la la la desde una montaña alta, alta como las estrellas. Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque

el destino. Solo te pido que me des un chance, baby. Alex Sensation. Vamos para la línea. Ahí. Ahí. besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Letra, papi, letra, eso es letra. Profunda. Vaina linda, hombre, qué vaina linda. Ok, Sensation, estamos aquí en sintonía contigo, por favor, tócamela. ¿Qué? Ah, la bocina, voy para allá. Toma, toma, toma. Para todos mis camioneros en sintonía, gracias. Toda la gente que trabaja conmigo en la carretera, ¿no? Gracias por estar conmigo ahí, los que están en sus carritos también, los que están en su trabajo, donde quiera que trabajes conmigo, muchas gracias. Los que están en sus hogares, sus casitas, apartamentos, donde quiera que estén ahí, gracias. Thank you, thank you, thank you. Bueno, a Alex Chenchecho, estamos aquí, estoy chequeando todos los saluditos. Ponme los saluditos ahí en los comentarios. Alex, un saludito muy especial para la compañía de Dennis Landscaping, para Ángel García y para un servidor, Miguel Cruz, desde Carolina del Norte, que escuchamos todos los días aquí, los jardineros. Muchas gracias a todos los landscapers. Gracias, hermanito. Thank you. Ok, ¿qué más? Ponme los saludos, ponmelo. Ponmelo ahí que te lo voy a partir. Pam, pam, para, pam, pam. Conjunto Quiqueya. Alex, un saludito para las chicas que trabajamos en... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Ese es el nombre de la compañía. I hope so. Somians. I don't know what that is. Somians, las chicas que trabajamos en Somians o Somiance, I don't know. Y mándale feliz cumpleaños a Soraya, que cumple este domingo, y estamos aquí todos los días contigo trabajando. Gracias, muchachas, en Somians. I think so. No sé, ponme los nombres bien para yo no sonar bien raro en el aire, por favor. All right, ¿qué más te puedo mezclar? Ya preparándonos para este fin de semana, Miami Bash this Saturday. Nos vemos ahí en el Casella Center, Antigua American Airlines Arena, para el Miami Bash. All right. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, tu nombre, good afternoon, muy buenas tardes. Hello. Buenas, tu nombre, ¿con quién hablo? José. José, dímelo, José, ¿de dónde me llamas, José? De Tampa, Florida, mi hermano. ¿Cómo está mi gente de Tampa, hermano José? ¿Cómo está Tampa? Aquí encendido, escuchándote todos los días en la calle, manejando Uber, ya tú sabes. Gracias por estar conmigo, haciendo Uber conmigo, hermano. ¿Qué le tienes a los pasajeros? Menticas, agua, ¿qué le tiene? Agüita, chiclecitos, ya tú sabes. ¡Qué rico! Gracias a toda la gente que hace Uber conmigo. Un abrazo para usted, hermanito. ¿A quién quiere saludar, hermano José? Gracias, quiero darle un saludo a todos los choferes aquí de Tampa que hacen Uber y te sintonizan todo el día. A ti, hermano, un abrazo, bendiciones, de verdad que eres lo mejor. Uno de lo bueno, papi, uno de lo bueno, José, uno de lo bueno. Aquí estoy con ustedes, acompañando. ¿Cómo te quedamos? Tú eres uno. De lo bueno, entre los. Gracias por eso, hermanito José. Y hay wifi, hay. Espérate, ¿qué pasó, Jesús? ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está José? Aquí estoy. Ok. ¿Dónde está la wifi, la media naranja, medio limón? ¿No hay nadie por ahí? Solterito y sin ningún compromiso. ¡No! Hermano, bueno. Y en búsqueda. En búsqueda, ¿cómo más o menos ahí en el aire para que más o menos tire ahí como le gusta? Mande ahí como le gusta. Como lleguen. Mientras sean buenas, no importa. 4x4, como llegue. Así es, hermano. Todos tenemos un amigo así. Gracias, hermano José. Quédate en línea. Te voy a dar dos boletitos. Ojalá tengas un date. Te consigas un date para venir al Miami Bash este sábado, hermano. Te tiras el viajecito de Tampa aquí con un date. Lo que venga, dijo el hombre. Todo terreno el hombre. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Good afternoon. Hola, sí. Good afternoon, con Clara. Clara, ¿cómo estás, Clara? Bienvenida. Bien, gracias, wow, emocionada por hablar contigo. Igualmente, Clara, ¿de dónde me llamas, baby? De Hialeah, Florida. Óchale, Hialeah está bateando fuerte hoy. ¡Una bulla para Hialeah! Yo te lo dije, el sábado en el Casella Center, yo dije 30%, pero cuidado si no es 50% de la gente que va para allá el sábado son de Hialeah. Cuando yo suba la tarima voy a decir Hialeah, a ver cuánta gente hace bulla. ¿Cómo está mi Clara? Claro. ¿Qué hace, mi amor? Ahorita aquí en mi casa, alistando almuerzo. Very nice, baby. Buen provecho, buen apetito y guarda un sobradito. ¿A quién quieres saludar? a mi esposo que está ahorita trabajando. Dile algo bonito, dale. I love you. Mejor de ahí se daña. ¿Cómo se llama él? Ah, bueno. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo se llama, mami? ¿Cómo se llama? ¿No dijiste el nombre? Pedro Luis. Pedro Luis, ahora sí. ¿Y hay babies o solamente? Sí, solamente una de 13. No es una, es una baby grande, my baby girl. No, ya de 13. La señorita ya. Tienen los 15 por ahí. Sí, señora. Sí, señora, aquí está. Gracias. Saludos, por estar. ¿Cómo se llama ella? María Isabel. María Isabel, ok, listo, mami. Gracias por la sintonía. Clara, quédate en línea. Te tengo dos boletitos para acompañarme este sábado ahí en el Miami Bash con tu familia. No te vayas, all right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este martes? Ya terminando abril con broche de oro, last day of April. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.